¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mira. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Navidad, dulce Navidad, en calor. Acupe Radio, calidad estéreo para una audiencia muy exigente. Dulces melodías que solo te ofrece Acupé Radio. Thank you. Desde Arequipa, ciudad capital, transmite Acupe Radio con sus dulces melodías. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Disfruta las dulces melodías que solo te ofrece Acupé Radio. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Una Disfruta las dulces melodías que solo te ofrece. Acupé Radio.